saben quién soy. Entonces pregúntale a tu señora, el más turro que le retumbo la cola y le meto bam bam. Después que viene no se van, quiere que la bañe toda en champán. Esto lo hice pa' que rompa, con un flow que pega como trompa. Estamos festejando con los compa. La turra meneando hasta que sientan la pompa contra mi trompa, y lo hice pa' que rompa, con un flow que pega como trompa. Estoy festejando con los compas, la turra meneando hasta que sientan la pompa contra mi trompa. Esto se pega como queman los billetes en la gira, rebotando esos cachetes. ¿Y quién me dice que no? No sabe con quién se mete, ribeteado fino, brillan los aretes y todo mi piquete. Lo hice pa' que activen par de miles, corchando, chandón y tiren. Las que arrancan en el after siguen previando sin fines, todo lo consiguen. Maravilloso es el estilo de la vida que nos vivimos. Esta es el que a vos te la cuenta. Dale guacha, vos movela. Ando en una nota todo el día, tengo tatuado María. Quieren hacerme requisa, hasta la ley se la improvisa. Me quiere caer su amiga, conmigo está todo pago y se la voy a dejar caer. Hoy sepa que rompa, con un flow que pega como trompa. Estoy festejando con los compas, la turra meneando hasta que sientan la pompa contra mi trompa. Esta noche coroné, ella tu bata me llevé. La subí un siroco y me la arranqué, derrochando plata. Yo sé que la mata, nunca se la saque. Se arrebata, bata, ta, ta, ta, ta. Vamos a mandarle una trompeta con todo. SK, el Voldemort. Rompa, le meto con trompa, tu guacha comió, te borrió. Armemos una ronda, botella de fondo, esto para ti, para todos.